Erretegia. Noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Y comenzamos otra semana más con los informativos de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores. El compañero nos deja recogida la rueda de prensa que daba la plataforma Biandis Domiko Bizirik en Oiartzun. Opa, Caixo, siguiendo con la información de aerogeneradores, la semana pasada os decía que el viernes 14 se iba a realizar una rueda de prensa de la plataforma Biandis Domiko Bizirik y así fue y verdaderamente fue una rueda de prensa con un respaldo de muchas personas que estuvieron allí presentes rodeando un poco a la mesa que lanzaba el comunicado. Pues como os decía, hablamos de la plataforma Biandis Domiko Bizirik que anuncia acciones y movilizaciones que se organizarán en defensa de las montañas. La rueda de prensa se realizó, como os decía, en la plaza Donestebe de Oiartzun para denunciar este proyecto impulsado por Resol que tiene una capacidad de 79 megavatios y se ubica en Lesaca, Goizueta y Oiartzun. Consistiría en la instalación de 9 grandes aerogeneradores, cada uno con una capacidad de 6,6 megavatios y una altura de 200 metros. Esta actividad afectaría tanto a Lesaca como a Goizueta y, sin embargo, la línea de alta tensión iría desde Oiartzun hasta Arkale, informa en el comunicado. El otro proyecto que os decía es Erreka, con una potencia aún mayor de 99 megavatios y son 15 aerogeneradores de 6,6 megavatios en la Sierra de Mandoei, en varias localidades de Guipúzcoa, tocaría. Asimismo, la línea de alta tensión lo conectaría también a la subestación de Arkale y tendría 21 kilómetros y contaría con 68 torres de soporte, que ya las que hay actualmente ya hay, diríamos, una buena red, una buena malla que tienen ya tejida. La plataforma nos dice que en este modelo social de alto consumo energético lo que realmente necesitamos es un cambio económico y social que respete el territorio y su riqueza natural, cultural y social y que responda a las necesidades energéticas. Para evitarlo, creemos que las zonas previamente urbanizadas pueden ser reutilizadas para instalar dispositivos de generación de energía renovable. Estos macroproyectos, además de su presencia e impacto, implican la nivelación del terreno y la construcción de grandes plataformas de hormigón para estas torretas y torres, así como la construcción de caminos de acceso aptos para el transporte de las palas y obras de excavación. Han afirmado categóricamente que su impacto ambiental es incompatible con el desarrollo de estos proyectos y han presentado varios argumentos. En primer lugar, han mencionado que estos proyectos implican industrialización de un continuo ecológico. Las montañas de Larun, Endara, Leizaran, Artikutsa y el Valle del Urumea en el Parque Natural de Ayacuarri causarían graves daños a la naturaleza y al medio ambiente humano. Afirman que esto afecta a la presencia también de fauna sensible a la actividad en la zona, el paso de aves migratorias, la presencia de colonias, cientos de buitres nidificantes y tendría un impacto directo sobre estas especies también. Y también pues una significativa afección al patrimonio histórico, arqueológico y cultural en gran escala. Terminaron diciéndonos que como personas vinculadas a la tierra estamos a favor de un modelo que garantice el control público sobre las decisiones relativas al territorio y la energía. Por lo tanto, creemos que es fundamental trabajar en proyectos de energías renovables junto con la ciudadanía y los organismos públicos y que la ciudadanía tenga la oportunidad de decidir sobre su diseño y gestión. Bien, pues esta era esta tercera Berry que dejábamos ahí suelta la semana pasada. Pues con ella os dejo para Info Sin Chili. Un saludo. Bueno, y pasamos ahora a algunas charlas y actividades que se van a realizar por aquí, por la zona. El próximo 26 de noviembre, a las 7 de la tarde, el Andares Rico Taberna de Orereta ha organizado una charla con el título Milei y la pesadilla ultraderechista en Argentina, en la cual se tratará la situación actual que está viviendo Argentina desde que llegó Milei al poder, todo lo que está viendo, todas las movilizaciones y demás. Dicha charla ha sido gracias a Resumen Latinoamericano, ¿no?, que ha invitado a Federico Giuliani, sindicalista, y que es secretario nacional de la Central de Trabajo de Argentina. Entonces, bueno, está en Euskal Herria por invitación de Resumen Latinoamericano y están haciendo varias charlas por Euskal Herria y una de ellas va a ser en Orereta. La charla la va a presentar el director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, y bueno, creemos que va a ser una charla en la cual vamos a poder informarnos en directo, ¿no?, y con más datos y reales de lo que está pasando y cómo lo ve la situación de Argentina esto. Entonces os invitamos a todos y a todas los compas de la zona de Oretaldea y lo que quieran, pues que no pierdan la ocasión. Por otro lado, Resistencia jaialdia para este próximo 29, Donostiako Alde Zaharrean. Charla a partir de las 11 en el Guardeche. A partir de las 4, Itzalde Pare, Charanga. Bueno, anteriormente a esta hora, a las 2, habrá una comida a Ranul Cartean con un precio de 10 euros. Pasando luego ya a las 7 y media de la tarde con un concierto en el Guardeche con los grupos Yawoleu 42, Tamacos, Cotorro Bala, con un precio que sería de 5 euros. Bueno, comenzamos este fin de semana ya con el chupinazo de nuestro nuevo curso de este 2025-2026 con una fiesta en la Sala Niesen, como decimos, para este sábado 22. En el que se abrían las puertas a partir de las 8 de la tarde y comenzando a las 8 y cuarto con la programación nueva, esta presentación de la nueva programación de Sin Chili. Bueno, los compañeros han realizado alguna cuña que es con la que acabamos estos informativos que realizamos desde aquí, desde Sinchili, entre otros para Eguzki Irratia y Alaberri Irratia. Zintzilik irrati librearen 2025-2026 denboraldiaren aurkezpena. Azaroak 22, Oreretako Niesen aretoan 8:00 aurrera. DJ Art, Gori Gori eta Linton Town. Eta kurtso honetako programazioa. Sarrerak salgai 12 eurotan taberna hauetan. Arkaitza, Reina eta Landare. Animatu herriko irrati librea babestera. Kaixo Zintzilik irratiko entzule maiteak. Kaixo, haupa Zintzilik. Haupa Zintzilik. Zue zeate resistentzia. Haupa. Hemen Gori Gori taldea. A ber, super emozionatuak Zintziliken programazioaren aurkezpenean parte hartzen. Bai, Linton Townekin batera, ez esaten ba. Dezuz manuz, eh? Ba, nire ametsa beteko netela. A ber, ni fan nintzen, eh? Bai, ez? Osa, kilometroak bat ezak izertzen laro gita mapik urtean, Linton Town, bueno, no. Ez, hore bat, tira. Argazkia daukazu, gordeta. Bai, ez dut da aurkitzen. Ah, bueno. Bilatuko dugu. Bilatuko dugu eta aurkitzen badugu, han erakutsiko dugu ni esenen. Bai, irratian ez erako ikusten. Hori da. Hogeita bian. Animatu eta antzi ikusiko dugu elkar. Aster arte. Muxu bat. Aiaio. Aio.